como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com. Como siempre, encantados de volver a compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti. Cambiamos de sintonía, ya sabes que tenemos dos, y además estaba pensando en iniciar los programas de otra forma, porque si eres asiduo, puedo escuchar la misma sintonía al comienzo de 900 y pico programas, cerca de 1000 que vamos a cumplir dentro de poquito. Pues a lo mejor se hace un poco empalagoso. Estaba pensando pues otro tipo de inicio, con otro tipo de música. Ya veremos a ver. Está en estudio todavía. De momento nos quedamos con esta sintonía B o sintonía A, según lo veas. Rodney Franklin, si lo preguntas. El tema se llama Motion, de un álbum del 87 que se llama It Takes Two. Una maravilla, es un teclista norteamericano impresionante. Te damos las gracias por estar ahí, como siempre. Ya sabes que todo comienza en radioesperantia.com. Ahí tienes las formas de contactar, las listas de reproducción, las formas de hacernos llegar cualquier cosa. Email, por supuesto. Todas nuestras redes sociales. Podcast, audios, etcétera, etcétera. Y sin perder un instante, comenzamos. Y lo hacemos ya en este mes de noviembre. Fíjate lo poquito que nos queda ya para Navidad. Hemos ido atravesando este año 2025 prácticamente sin darnos cuenta. Un voleo ha sido. Pero todavía nos quedan dos meses que vamos a disfrutar. Bueno, mes y pico. Que vamos a disfrutarlo de lo lindo. Bienvenido, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hoy estrenamos uno de los dos trabajos que el teclista y trombonista norteamericano Brian Culberson presenta este 2025. Esta delicia se llama Day Tree, Brian Culberson. Thank you. Como siempre, excepcional la música de Brian Culberson, trombonista, teclista de Everton, Illinois. Y la selección musical de este programa ha sido muy accidentada porque tenía ya grabada la lista, pero la machaqué, la sobreescribí. Y entonces de memoria intenté sacar pues lo que me acordaba, pero no es exacta. Y además tuve que improvisar. Después me quedó pues algo corta, tuve que rellenarla. Pero bueno, yo creo que el conjunto ha quedado muy bien, muy equilibrado. Pero quería comentarte que esta no era la lista original, que hubiera sido tan fantástica. Pero debido a esos avatares de mi torpeza, pues va a tener que ser diferente. Brian Culberson, Morning Light, lo que escuchas, es el segundo trabajo de este 2025, porque el primero, que era una trilogía, ya te presentamos hace ya algunos meses. Brian Culberson, fantástico, teclista y trombonista. De Family McCone, con una buena conocida nuestra, Laura Jackson, vocalista, entre otros de Cool Million, y que vive en Granada, allí, buena tierra, una vocalista excepcional, Laura Jackson, Ernie and the Family McCone. Y estamos recordando estos trabajos de una banda que misteriosamente desapareció después de hacer maravillas. Este tema me encanta, Vulcano. Son A4 Elements, de un álbum del 14, It Remains to Be Seen. Un grandísimo álbum, como los dos que tiene, no sabría con cuál quedarme, de los británicos A4 Elements, It Remains to Be Seen, álbum, y lo que escuchas, a Vulcano. Pues vamos con nuestro primer jingle. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Some extra hours. Got But we ain't stopping yet. Double time when she gets in her zone. 7-8, we're in a passionate sweat. 9 o'clock and still we're going strong, yeah. Clock in, clock out, we go again. She's the boss. Con la aparición de la inteligencia artificial nos están llegando un montón de bandas que escuchadas pueden dar una sensación espectacular, pero no hay pues una banda. En este caso pues sería una persona con secuenciadores, las portadas con inteligencia artificial muy, pero muy bien hecho. Por mucha maquinaria que haya, si hay personas que saben manejarla, pues hacen grandes trabajos. Y también hay gente que hace malísimos trabajos. En este caso, pues son Agentic Orange, Overtime, nuevo material que publican y que nos encanta. Música funk muy bien hecha. Música de baile estratosférica. Overtime. Y desde hace ya unos cuantos años conocíamos a Metro. Bar este discazo de unos alemanes llamados Los Halcones de la Noche, Nighthawks. Esto tiene 24 años y suena tan fresco como el primer día. Metro Bar, un álbum prodigioso de Nighthawks, espectaculares. Fíjate qué bien suenan si no los habías conocido. Aquí en Confusión ya te lo hemos propuesto, este tema concretamente ya, en varias ocasiones. Metro Bar, Nighthawks, increíble. música muy bien hecha, llegada desde Alemania, año 2001. Megtrobar es el disco completo. Ellos se llaman Los Halcones de la Noche, Nighthawks. Aunque son alemanes, el título es inglés, pero son alemanes. Y esta maravilla se llama Metro. Qué bien nos suena. El teclista, Carlos Camilo. Y Jorge Paleda es saxofonista. Uno de los múltiples trabajos que presenta este 2025 el teclista Carlos Camilo, en este caso con el saxofonista Jorge Paleda. My Prerogative. Él es cubano, pero vive hace ya muchos años en Miami. Y lo que escuchas, My Way or the Highway. Una delicia. Esto lo escuchábamos ya hace unos cuantos días, que como me gustó tanto, digo, voy a repetirlo. Chalice, un temazo del guitarrista neozelandés Ryan Lavalette. That brought me Ryan Lavalette es un guitarrista neozelandés que últimamente se está prodigando mucho en el mundo del smooth jazz, del jazz, incluso de géneros un poquito más, menos clásicos. Esto me encanta, se llama Chalice, Ryan Lavalette. Música muy bien hecha, la firma Cut Davis, el álbum Funk and Soul. ¿Y por qué estás abandonando We Are You Living? Lo que escuchas. Esto es Confusión. Y ya sabes que cada semana, con todo el cariño del mundo, te preparamos una lista de reproducción para que juntos, tú y yo, la disfrutemos en buena compañía. Seguimos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Go get your stepping clothes on and don't forget your dancing shoes. ¶¶ del dúo de guitarristas Everett Wee Walters y un vocalista excepcional, Ron Anthony, un temazo que lanzaba en el año 2008 y que me sigue encantando. All Night, Everett Wee Walters con Ron Anthony. ¡Qué bien nos suena! Executive Fan con una remezcla de sus remezclas. De hecho, esto es la remezcla número 2. My Very Special Miss. Esto es música hecha con secuenciadores. Hay solo una persona detrás, creo que es sueco, según he leído en Bandcamp. Pero el resultado es fantástico, como puedes apreciar. Y de hecho, cada programa te ponemos un tema de esta banda entrecomillada, porque es una persona que maneja los secuenciadores muy bien y nos trae pues estos resultados. Executive Fan, My Very Special Miss Vocal Remix Number 2, que es el título completo. Qué delicia, ¿eh? Música funky, música de baile, pero de una calidad altísima. Este guitarrista y suena así de bien. Tim Treadwell. Una pasada. Fíjate cómo toca este hombre. Tim Treadwell. Un tema que nos llegaba a última hora. Vi que lo escuché y digo, esto es una pasada. It's my time. Es mi momento, mi tiempo. Y lo que vas a escuchar ahora, pues estuvo como en el primero de la lista para abrir el programa. Pero por los avatares que te comenté que sobreescribí la lista, se me perdieron algunos temas. Estaba reconfigurando el otro ordenador y hice una serie de barbaridades y se me complicó la cosa. Está todo resuelto ya. Y este tema iba pues el primero, pero luego me llegó el álbum de Brian Culberson y cambié los planes con la reconfiguración. A ver qué te parece. Hey, yeah, hey, yeah, yeah. Ellos se llaman Balance 9, del noveno Balanceo. Y este álbum, Sticky Waters. En lo que escuchas, Mellifluous con Down North Fleet. ¿Qué te parece? Una delicia. La había escogido para abrir el programa, pero por esos avatares que te he contado, pues al final no fue posible. Pues ni me he enterado de nada, pero vamos ya con el último jingle y la traca final. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Es el nombre de este jockey, remezclador norteamericano, que ha publicado esta delicia, Espejos en la lluvia, Mirrors in the Rain, DJ Neon Velvet, que nos va a ayudar pues en un ratito con Antonio Jackson a decirte que volvemos en nada. Un saxofonista que publica una remezcla en este álbum del 2025 de Antonio Jazz Collection, volumen 1, Love This Feeling. Antonio Jackson, saxofonista. Yes, I love this feeling, and I want this feeling, 'cause I need this feeling, please. Gracias por haber estado acompañándonos en este programa, el primero de noviembre de este 2025. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Y ya sabes que audios, podcast, formas de contacto, lista de reproducción, etcétera, etcétera, lo tienes ya en radioesperantia.com. Y en este punto quiero agradecer enormemente a todas las emisiones online y offline. Ondas de FM, de emisiones online, que hay un montón. El otro día las miré y digo, una barbaridad, como para nombrarlas un día y quedarte sin programa. Muchas gracias a todos por difundir nuestro programa y por contribuir a la difusión y conocimiento de este tipo de música. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Volvemos en 7 días. Y nos quedamos con Greg Manning, un pedazo de teclista suizo que hace una nueva versión de este Remember the Time de Michael Jackson. De eso, nuestra amiga y espectacular oyente Maribel sabrá muchísimo. Remember the Time, Greg Manning. Hasta la próxima.